pensando en ti y en dónde debes estar ahora. Una canción escondida en el fondo del mar. Y esa es tu voz, tan brillante como el sol. Insisto que se puede hacer es tirar esos audios en un día X, que puede ser esta noche, y acostarse a dormir noche, porque yo no soy optimista, pero ¿quién te dice? Son los ministerios y sus dependencias, compras, licitaciones, realizan con las concesiones y comisiones correspondientes para quienes han hecho de la corrupción el status quo de los conductores del país. La rendición de cuentas de gastos por servicios de los altos mandos militares, muchas veces hasta el papel de astraza, con total falta de moral y respeto del erario público, y sin guardar ninguna relación con la importancia y exorbitancia de las sumas. Desde el Parlamento, un diputado denuncia todas estas inmoralidades, en un esfuerzo por llamar la atención de sus pares y buscar las medidas que pusieran coto a toda esta depravación en la que políticos y militares iban cercenando el derecho del pueblo. Años 60. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Aportaron Gavilán, asesor del Empalme. Sin fijarme. Y un servidor. No sé cómo llegué frente a su calle. Hacia atrás sin querer y vi su imagen y recordé su voz Cambio de planes. Ahí tenés el tema que da nombre al disco, che, de Sandra Mianovich, de los 90. Che, hoy cuando escuchamos a Charlie, vos lo escuchaste, Tino, que pusimos varios, incluido el disco que vos sugeriste, pero ese que se llama, ¿cómo es que se llama? Raros Peinados. Dice, yo que nací con Videla, y yo propongo cambiarle la letra y ponerle para que lo cante acá en Uruguay. Total, el Charlie hace cualquier cosa. Está re viejo el Charlie hoy. Lo vi hoy yo al Charlie. Está cantando con Sting. O sea que no me gustó, o sea, ni lo descargué ni lo pasé, pero vos podés descargarlo y pasarlo. Y una canción con Sting. Los dos están viejos, los dos son valorables. Mi opinión sobre el tema, se la pasan por las vainas, pero los dos son referentes del rock y alguno referente a nivel mundial de los derechos humanos como Sting, ¿no? En esto Charlie no le llega a Sting ni a los tobillos, pero hay que respetarlo igual. ¿Para dónde iba yo? Ah, porque estamos hablando de la honestidad y hoy cuando iba a poner ejemplo me quedé corto, entonces busqué las entrevistas con Gavilán que menciona a Enrique Erro, un legislador primero, bueno, del PN, ¿no? Referente del progresismo en Uruguay y parece que bastante honesto. No hay dioses para mí, pero parece que era un referente de la honestidad, según lo que cuenta Gavilán a partir de una lectura de un libro que escribió Juan Chenlo, si no me equivoco, mirá que esto hace tiempo que lo hicimos. Está interesante la forma que lo cuenta el tipo. Che, ¿a dónde iba yo? Perfil de Erro, dice este audio. ¿Qué irá? A ver. Claro, claro. Esa entrevista está brutal, yo la vi. No me acuerdo si fue a partir de que vos la hallaste o la vi en una página argentina. No, yo te la mandé, Gavilán. Acá no me quiero bajar de caballo porque esto fue un gran descubrimiento. Una entrevista que le hacen a Enrique Erro en Buenos Aires, pero al otro día del golpe en Uruguay, o sea, 27 de junio del 73, ¿no? Al otro día de mañana lo entrevistaron. Eso ya es demasiada velocidad. ¿Viste? Lo entrevista un canal de televisión argentino y la nota está. Yo te recomiendo que si te interesa algo de la historia, aunque hay unos pacatos acá que dicen que la historia no sirve para nada, que la revises y escuche lo que el tipo dice ahí, como lo ha hecho el empalme esta noche. Como es, pero muy interesante porque claro, el tipo habla descarnadamente, un tipo que imposible no entenderlo, o sea, habla con una contundencia que es una cosa impresionante. Y ¿qué te iba a decir? Sí, sin duda, yo lo incluiría, sobre todo porque, claro, es la izquierda nacionalista, que ojo, o sea, el tipo era un nacionalista y un soberanista muy fuerte. Yo te puedo decir que mayor a muchos que se han dicho de izquierda y que no se mezclan y que no sé qué, bueno, este tipo tenía valores muy claros de a dónde ir y eso incluía independencia y soberanía. Está visto. Un honesto en el PN, hay que rescatarlo. Pero por favor, está bien dicho, Gavilán. Y es excelente el aporte del empalme. Tan honesto como este cuento de Juan Carlos sobre un gallego. Honesto, realmente honesto. Viniste en un galeón con un mar de fondo. Tu mujer parió un sueño redondo. Aunque el almacén es una cosa dura, fin de la aventura y el principio de ayer. Empalme FM. Llegaste a bordo con un solo paraje,

por la forma que sea, noche. A mí de este disco el que más me gusta es este que va a sonar acá. Presta atención, abrí los ganchos, mirá. Nacho Carbonero, vos que te gustan los perros, escuchá, do re mi. Empalme FM. Él se llamaba Confusión. Tocaba un viejo acordeón. Y a su mujer la conocían todos. La conocían todos por Lili Marlene. Se enamoraron en un poco tiempo. Después de un año, catapum, la bruja huyó con Fu Manchu. La bruja huyó con Fu Manchu después del vals. También estaba dormido un perro que sin pedigrí sabía ladrar hasta en latín. No mordía más que al gato del alguacil. Y decían que el amor, la soledad que compartía, un día sí, 40 no. Corre mi, se lo creía, igual que a ti, igual que a mí. Pero cerraban al dormir los ojos y se la inventaban. La realidad los aplastaba, pero cerraban al dormir los ojos y se la inventaban. Viste que elogiamos a Charlie hoy cuando lo pasamos. Le voy a tirar un tip a Lalo. Viste que nosotros elogiamos a Charlie, pero eso no es ninguna novedad. Para nosotros el mejor creativo, letrista de la Argentina es Juan Carlos, por lejos, ¿no? Lejos. Luego de regar con pis. Un día de regar con pis. Un abedul. Y calculó mal el repris del autobús y nunca más volvió a lamer el pantalón de su patrón. Cada vez que Lili Marlene con un recluta va camino de la pensión y decían que el amor, la soledad que compartía, un día sí, 40 no. Por mí se lo creía, igual que a ti, igual que a mí. La realidad los aplastaba, pero cerraban a dormir. Tenían razón, puede que fuera amor. La soledad que compartían, un día sí, 70 veces 7 no. Y Doremi se lo creía, tal vez fuera verdad como me pasa a mí. La realidad los aplastaba. Las uñas negras de la vida los después cerraban al dormir. Los ojos sí se le inventaban. Los ojos sí soñaban, que soñaban. Querido Juan Carlos, desde Corazón de Barco, un disco para tener de ojos cerrados. Che, 23:35, debemos ir yéndonos. Debemos quedar yéndonos. Che, un audio del gurú en el que recomienda no tomar alcohol y nos desarma un encuentro en octubre, porque los tipos escuchan que uno de los organizadores y Radomante recomienda no... Claro, no, era subiendo un cerro, ¿no? Tenía ciertas razones para explicar. Va ese y va inmediatamente dos temas pegados de Juan Carlos que no le van a desagradar al gurú que está escuchando ahora mismo. Hola, buenas tardes, estimados. Estaba escuchando todo esto, sabio. Yo ahora estoy acá en el campo, junto a un arroyo. Muy interesante lo del cerro, muy interesante. La verdad es que estaría bueno ir a investigar, pero de una manera por ahí seria, con un estado espiritual, con un estado del compartir, con el solo fin de compartir y de permitir que la tierra nos hable. Está bien. Que la naturaleza nos acaricie, que el viento nos cuente cosas. Está bien. Y que la noche nos permita escuchar. Dijo Sarí que sí, pero que él se queda abajo, siendo el asado y tomando vino. Apoteósico, dice este oyente. Señorita, por favor, ¿cuánto cuesta una llamada? Si yo vivo en Buenos Aires y ella vive en Aragón. Señorita, por favor, ¿cuánto cuesta una llamada? ¿Cuánto cuesta una llamada? Dice, acá le podemos cambiar la letra. Si yo vivo en Buenos Aires y ella vive en Guichón. Vaya una vida, se llama la canción del negro Juan Carlos. Che, mirá cómo lo vamos a pegar, gurú, vos que soy yo, ¿qué? Empalme FM. No estaba el caso de Nisman todavía, pero Juan Carlos se adelantó y contó la historia en el 90 de un hecho sucedido en los 2000 y pico. Mirá, presta atención. Estoy severo. Cada noche devuelve la toga y la ley al baúl. Y en la barra del ángel azul pide chivas con hielo y le canta al oído al chelo. Primeras de amor, de Razano, Gardel y de Pera. El juez justo y severo, al ritmo decadente de un bolero, en la ciudad prohibida, olvida su disfraz de caballero, lleva una doble vida. al vernos decora la frente del juez en un cuarto oscuro de hotel con un Rambo de esos que le cobran por hora los besos y saben hacer que una dama cometa un exceso. Su discreta señora, qué raro, ¿no? Uno se llamaba una canción de Juan Carlos Vaya una vida y esta se llama Doble vida. Dan para confundir, ¿viste? Sí, mira la letra de Juan Carlos, mira, dice la señora del juez, le dice, ¿querés servir el champán en el living? Mira, escuchá. Acá nos quitamos para atrás. A ver, ¿qué pasa? Está lenta la PC. A ver, no, no. Ahí lo estoy picando para atrás. Cena de matrimonio. Cena de matrimonio. Doña Inés dice: ¿quieres, Antonio? Servir el champán en el living. Hoy quiero brindar, cuenta su señoría. Por aquel violador de entrevías. ¿Recuerdas, mi amor? Voy a darle 15 años y un día. Santo matrimonio que forman doña Inés y don Antonio en la ciudad prohibida pone una vela a Dios y otra al demonio, lleva una doble vida. Yo escucho siempre a León, lo queremos mucho a León, pero Juan Carlos es el mejor letrista del mundo. Está escuchando la señora Silvia a altas horas de la madrugada. Dice, pone un tema de los 60, 70 en español y lo subraya. Canta el sol su cantar. En Palme FM. Con el corazón. una noche caliente de mar fosforescente. Viste que es importante la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, que te va tirando los nombres de los temas. Vos lo anotás ahí, después te lo guardás para vos o volvés a escuchar la emisión del Empalme. Una noche caliente. El anterior fue Los Náufragos, hoy es Tu Primer Día de Amor. Y este mantra, Sarabá. Ha sido una muy buena emisión para muy poca audiencia, dice este mensaje. Son 23:48, empezamos a irnos. Che, dice este mensaje, no hiciste la sección Recuerdo Que. Está visto. Debería haberla hecho, tengo muchas. Pero ahora ya es tarde, 10 minutos para el final. Es una lástima. Nunca tuve tantas ganas de sentir el amor que solo tú me puedes dar. Nunca tuve tantas ganas de tomarte de la mano. De tomarte de la mano y caminar. Conmoción, hay amor. Hay amor. Ubíquenlo en los 70. Pero nosotros entramos en una vieja radio en los 80. Y eran éxitos indiscutibles. Recuerdo que había una chiquilina que se encargaba de la limpieza del estudio entre 1:30, porque ahí salía un informativo de Montevideo. Pero le gustaba estas canciones y nosotros, antes de que ingresara, por gentileza, así como otros habían tenido gentileza con nosotros, poníamos este tema. Entonces entraba a la limpieza de 1:30 con la canción sonando. Esa y esta. Flash. Mira, qué ganas de amarte y soñar que jamás, jamás te marcharás. Para siempre guardaré. Mira, tu amor. Parece mentira que si tú me faltas yo te deba extrañar. Vida, qué cosa más linda es amar y querernos